Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio y como, valga la redundancia, el recordatorio y como pues, mensaje para las personas que nos escuchan por primera vez, es el rincón que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan los creadores, nos comentan todo lo que están lanzando, bien sea libros, música, cine, filosofía, etc. Y aquí pues tienen cabida y además lo agradecemos enormemente. Y volvemos a saludar a un buen amigo que estuvo con nosotros hace unos meses, Antonio Montero Alcaide. Seguramente lo recordarás porque estuvimos hablando durante un ratito, una velada muy agradable, de María de Padilla, otro personaje también desconocido que gracias a Antonio pues conocimos en profundidad. Y ahora pues se vuelve, que acaba de lanzar una, en este caso sí que es novela histórica, La sangre del cruel, de un rey castellano. En este caso voy a subrayar lo de castellano porque también en Aragón hubo un Pedro I, pero bueno, nos tenemos que ir al siglo XI-XII, que es cuando vivió Pedro, no, sí, 12-13, 1094, parece que murió en 1105, 1104, o sea, sí, siglo X-XI. Entonces, referimos al Pedro I, el cruel, que es el Pedro I de Castilla. Pero mira, vamos a ir por partes y lo primero es presentar a nuestro invitado. Antonio, un verdadero placer y una alegría volver a charlar contigo aquí en Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, Fran. La verdad es que alegría compartida, satisfacción también y mi agradecimiento por la confianza y por el espacio que me brindas para poder compartir contigo, con todos tus oyentes, pues, ideas, tareas, escritura sobre un personaje tan relevante como Pedro I. Exactamente. Y además, voy a confesar que ya estábamos aquí hablando como si nos conociéramos de toda la vida y ya comentando historia. Digo, vamos a empezar a grabar porque si no, aquí podemos estar hablando. Y además, sin exagerar, podemos estar hablando 6 o 7 horas perfectamente porque la historia no, nos apasiona. Y la primera pregunta que te gustaría y me gustaría formularte, Antonio, es ¿por qué se te ocurre escribir una novela histórica sobre Pedro I? Ya sé que el siglo XIV es uno de tus siglos favoritos, me lo comentaste en la pasada entrevista, pero ¿por qué volver a comentar sobre este rey tan, tan peculiar, Antonio? Bueno, en este caso yo tuve un acercamiento, Fran, a Pedro I, fundamentalmente debido a una revisión documental, bibliográfica, de fuentes históricas, pues con ocasión de un ensayo sobre el rey, que de alguna forma completara, abriera alguna perspectiva, introdujera pues, algún registro un poco más alternativo en lo literario, en lo narrativo, al de un ensayo canónico convencional. Y bueno, intuí, bueno, me percaté casi de que Pedro I era un personaje, creo que así aparece, pues casi novelesco y por supuesto novelable, ¿no? En el sentido de que tenía una novela, su reinado, su pues lógicamente tiene una novela encima, ¿no? Y fue pues con toda esa documentación, lógicamente, toda esa preparación, toda esa revisión, pues la verdad es que favorece mucho la creación de la novela. Después, por no coger mucho palabra y compartirla, pues después te puedo contar la estructura que tiene a partir de qué narrador, de por qué ese narrador y de por qué esos son realmente, es un narrador principal, pero tiene algunos narradores secundarios, que quizás esa es la originalidad desde mi punto de vista de la novela, tirando de algunos personajes históricos contemporáneos del rey, uno de los cuales hace de narrador y por tanto cuenta la historia, pero recreándola en diálogo con otros contemporáneos del rey. Sí. Pero me gustaría preguntar, que tenía aquí otra cuestión. Digo, se lo voy a preguntar a ver qué me contesta, porque claro, Pedro I es un rey importante, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene quizá más protagonismo, por ejemplo, Fernando III el Santo o Alfonso X el Sabio, que digo, pues no sé, si te pones a un poco contar todo lo que han hecho, pues casi cualquiera de estos dos reyes tiene más protagonismo que Pedro I. ¿Y Claro, por qué claro. eliges exactamente Pedro I y no te has decantado con cualquiera de los dos, que tal como comentas de Pedro I, tienen también novelas espectaculares, cualquiera de los dos que te he nombrado, ¿verdad, Sí, Antonio? hay distintas razones, pero yo no oculto que hay una razón casi de paisanaje. Es decir, yo nací y vivo buena parte del tiempo que puedo en Carmona. Y Carmona es una ciudad que tiene un alcázar medieval, es anterior, es almohade, que se llama Alcázar del Rey Don Pedro, donde actualmente se ubica un parador de turismo. Pedro I tenía Carmona como una ciudad de recreo, en la que residía con alguna frecuencia, construyó un palacio real en el alcázar medieval, que tiene las trazas del alcázar del palacio de Pedro I en el alcázar de Sevilla, porque fue coetáneo en momento. La ciudad de Carmona fu le fue se en la ciudad de Carmona se albergó en ese alcázar, se refugió más que albergarse la resistencia cuando asesinado Pedro I por su hermano Enrique II quiso rendir la ciudad y buena parte de los fieles, de los últimos leales a Pedro I, pues se afincan y resisten en la ciudad, ¿no? Por tanto, Carmona es una ciudad muy petrina, así entre comillas, si se permite el término. Y bueno, yo tenía bastante interés también por esa cuestión, si se quiere, local, ¿no? Y tener mucho conocimiento indirecto, porque también en Carmona ha habido estudios y hay también investigadores históricos que han centrado su interés en la figura de Pedro I con documentación original, casi a veces pues encontrada como primera fuente, ¿no? Pues todo eso se reunió, es un interés de hace años por la figura de Pedro I y por sus vínculos con la ciudad en la que, bueno, pues nací y vivo, como digo, la mayor parte del tiempo que puedo, y esa es una clave importante para entender por qué. Amén de que, bueno, pues Alfonso X, Fernando III son bastante conocidos. Pedro I tiene unas singularidades que posiblemente también lo hacen atractivo como reclamo, y es la ambivalencia cruel justiciera, Sí. la posverdad, y muchas veces diríamos que la posverdad en el sentido de las mentiras que los romances extendieron para convertir al rey en un tirano y por tanto hacer del regicidio, pues convertirlo en tiranicidio con la redención que Enrique II, su medio hermano, consiguió con ello. Es decir, concurrían circunstancias, Frank, que me llevaron directamente en este caso, a ocupar la investigación primero y la creación después de Pedro I. Perfecto. Pues cuéntanos cómo has estructurado esta novela histórica y también cuéntanos algo que le pregunto a todos los escritores que empiezan a transitar por este género, si han tenido algún encontronazo, algún problema, algún consejo o alguna amenaza por parte de historiadores, porque claro, ya transitar por la novela histórica es tocar algo que Claro. los historiadores lo tienen así como muy, está entrando en un terreno muy muy delicado. Y claro, introducir un personaje que no se haya constatado que existió ya está hasta cierto punto adulterando la historia. Cuéntanos. Claro. Mira, Fran, la estructura de la novela es relativamente, bueno, creo que tiene alguna originalidad, pero hubo un personaje coetáneo de aquellos momentos históricos, era un maestro judío de Carrión, se llamaba Centós, Centós que en latín quiere decir buen nombre. Este maestro judío compuso, al parecer para Alfonso XI, el padre de Pedro I, compuso unos proverbios morales que venían a seguir diríamos que la pauta del regimiento de príncipes de Egidio Romano, que eran, bueno, pues textos, pero en la mayor parte de los casos con recomendaciones morales y de gobierno, si se quiere, para los príncipes, ¿no? Sentó, compuso estos proverbios, no los pudo entregar al rey Alfonso XI porque murió en 1350 en el cerco de Gibraltar. Y esa merced que quería cobrarse de alguna manera al escribir esos proverbios, pues intentó en este caso conseguirla de su hijo, de Pedro I, ¿no? Por tanto, el narrador dice que escribe la novela, que escribe este relato, casi para resarcirse de esa encomienda que tuvo en la formación del príncipe, del infante, antes de ser rey Pedro I. Entonces, este narrador, lógicamente, conoce de primera mano la vida del rey y la de su padre, y tiene como interlocutores en el relato a dos personajes históricos muy, muy relevantes en el reinado de Pedro I. Uno, su valido Juan Alfonso de Alburquerque, un valido poderoso, que en alianza con María de Portugal, la madre del rey, viuda y antes abandonada, totalmente abandonada por Alfonso XI, puesto que vivió un concubinato de casi 2 décadas con Leonor de Guzmán, con la que tuvo 10 hijos bastardos, entre ellos Enrique II, que mató a Pedro I. Pues este personaje, Juan Alfonso de Alburquerque, que fue leal al rey inicialmente, pero después se encabezó la rebelión nobiliaria cuando el rey, bueno, pues abandona a Blanca de Borbón, con la que se concertó el matrimonio, se vincula con María de Padilla, desatiende, o eso creen los grandes nobles, los privilegios que tenían encomendados, los aminora en las Cortes de Valladolid, que celebra poco tiempo después de ser coronado. Este es un personaje con el que intercambia diálogo Centó. Y el otro, que es muy relevante, es Pedro López de Ayala, el cronista tanto de Pedro I como de Enrique II, como de Enrique III, es decir, el cronista de mediados del XIV, que escribe la crónica del rey Don Pedro. Un cronista que fue fiel a Pedro I, pero que también cambió su lealtad poco tiempo antes de morir, de ser asesinado Pedro I, porque él entendía que el rey había casi casi abandonado la causa monárquica y que había dejado al reino, pues, en el abandono y en la. Y por tanto, López de Ayala escribe su crónica, no quizá vilipendiando al rey, porque no lo hace, porque es el primer historiador, diríamos, con relevancia, es un humanista destacado en el medievo español. La crónica se sigue manteniendo, sigue siendo consultada por cualesquiera historiadores y no tiene desviaciones de ningún tipo significativas cuando se analizan y se comparan los hechos. Pues estos dos interlocutores, Juan Alfonso de Alburquerque y Pedro López de Ayala, el valido del rey, el cronista del rey, están en permanente conversación, diálogo, intercambian pareceres, juicios, valoraciones con Sentot, el maestro judío, y ahí aparece, pues el maestro judío emplea muchos de los proverbios morales que compuso para la educación del rey. Y Juan Alfonso de Alburquerque y Pedro López de Ayala, pues van contradiciendo, apoyando. Diríamos que son perspectivas que a veces se encuentran, se desencuentran, pero desde mi punto de vista se arma diríamos, una interacción de personajes históricos basados en hechos, también con una fundamentación, entiendo que sólidamente histórica, y creo que el resultado, pues, para mí ha sido satisfactorio, pero no soy yo el que debo decirlo, lógicamente, sino los lectores a los que yo agradeceré, por supuesto, la lectura. Y me parece que esa es un poco la aportación novedosa de la novela. No, no he tenido, afortunadamente, todavía, hay poco tiempo desde que apareció, Eso es. problemas con historiadores, diríamos, reconocido, pero entre otras razones es que uno de los fundamentos, cuando escribí el ensayo sobre Pedro I, yo tengo vínculos muy directos porque también es de Carmona, también es paisano, un conocidísimo catedrático de historia medieval, en este caso de la Universidad de Sevilla, pero con presencia en academias de historia internacionales, Manuel González Jiménez. Y Manuel González, lógicamente, conoce el ensayo, conoce la novela y aunque mantenemos amistad, pero estoy convencido de que me hubiese hecho alguna advertencia de haber, no sé, pues no diré cometido, sino de haber a ver si queriendo o intencionada o no intencionadamente incorporando algún error, alguna tergiversación, alguna recreación excesiva. Y afortunadamente creo que ha pasado el filtro de un gran historiador, ¿no? La novela histórica, lógicamente, tiene. En la novela histórica hay quien dice que una cosa es la novela histórica y otra que se le parece mucho es la historia novelada. Sí, sí, La sí. historia novelada es una novela histórica muy, muy fiel a la historia. La novela histórica puede ser una recreación mayor y el término medio, desde mi punto de vista, como en casi bastantes cuestiones así controvertidas, es la recomendación más oportuna. Creo que está más cerca de esa historia recreada que de una novela histórica, pero en cualquier término también se procura que resulte atractiva para un lector que quiere encontrar una novela, no quiere encontrar un ensayo, no quiere encontrar un manual, que también lo que evidentemente puede acudir a ello, sino que quiere encontrar un registro ya en este caso de novela. Y esa es la aportación que la novela hace, efectivamente, Fran. Yo me refiero en esta pregunta a. Yo considero que hay dos tipos de historiadores: los que son muy celosos de, digamos, su asignatura o su campo, que es la historia, y los que piensan que las novelas históricas pueden acercar la historia, que a veces se le atraganta a muchas personas, pues lo pueden acercar con relatos un poco más livianos a la verdadera historia. O sea, hay dos tipos. Y además, como bien sabes, Antonio, yo estoy pues también relacionado con, no con novelas históricas, sino también pues guiones sobre temas históricos, y que también pues he tenido y he conocido pues historiadores de los dos, tipos. Otra pregunta que tenía aquí apuntada es que Pedro I es de los reyes castellanos quizá que han tenido más digamos, ¿cómo diría? Más problemáticas internas a la hora de gobernar, porque claro, Sí. asesinado por su hermano. Después hay un montón de personajes de la nobleza que no estaban muy allá. La corona de Castilla pues todavía tenía pues varios focos allí que tenía que sofocar, que luego pues posteriormente va creciendo, y fíjate lo que ocurre con la corona de Castilla pues con la reina Isabel, que bueno, que hay unas guerras internas increíbles, aunque bueno, Castilla ha tenido guerras civiles continuamente, no así la corona de Aragón, que también pues ahí está más o menos como espejo para poder comparar una y otra, pero Pedro I, lo que yo conozco, ha sido de los, digamos, reyes más contestados dentro de su propio reino, ¿verdad, Antonio? Sí lo es, Fran. Y también por eso es interesante. Pedro I, bueno, su padre, su abuelo, el problema de configurar la monarquía absoluta partiendo de los grandes señoríos nobiliarios, es decir, la afirmación monárquica frente al poder de la nobleza, de la alta nobleza, de los ricos hombres. Eso le afectó a Alfonso X, eso le afectó a Alfonso XI, es decir, ese problema, en la medida en que se configura la monarquía absoluta medieval, es un problema muy analizado por los historiadores. Por tanto, ese problema estaba presente en los reinados del siglo XIV, está claro, pero la singularidad de Pedro I es que desde que toma el reinado en 1350 hasta que es asesinado en 1369, 20 años, como quien dice, Sí, no tuvo tranquilidad y sosiego prácticamente en ninguno de ellos. Es a eso decir, me refería. enfermó muy pronto, enfermó nada más el coronado, se temió por su vida y ya se empiezan a crear dos grandes coaliciones nobiliarias, una que estaba lógicamente vinculada a Juan Alfonso de Alburquerque y otra a sus primos, a los infantes de Aragón, que también ahí tenían algún protagonismo, y esas coaliciones nobiliarias que se enfrentan por la sucesión en el reinado, con distintas legitimidades monárquicas en este caso, o dinásticas, se mantienen. Pedro I las conoce. Cuando Pedro I se recupera de la enfermedad, marcha a Valladolid, estamos ya en 1352, marcha 151-52 a rendir a su hermano Enrique II, que se levantó ya en Gijón. Se están celebrando, se celebraron un poco antes las Cortes de Valladolid, donde el rey no restringe, pero aprieta mucho los derechos, no, los derechos señoriales. Establece, por eso fue justiciero para buena parte de diríamos que de los súbditos sencillos, plebeyos, por así decir, ¿verdad? Y esos dos grupos, iba a decir, facciones nobiliarias que se enfrentan ante el relevo en la corona, después se ven sucedidas de otros levantamientos. Cuando el rey abandona, porque literalmente fue así, a Blanca de Borbón, la princesa francesa que acude a Valladolid en 1353 para casarse y se casa con Pedro I, pero Pedro I la deja en 24, 48 horas, 3 días mal contados, y vuelve, y digo vuelve porque había dejado esperándolo a María de Padilla, a la que había conocido justamente cuando marchó a rendir a su hermano en Gijón. Año y pico después, dos casi de ser rey, y que ya está embarazada y ha dado a luz. Es decir, que Pedro I tiene un hijo con María de Padilla antes de la boda con Blanca de Borbón. De hecho, cuando muere María de Padilla, que muere joven con 25 años en 1361, 8 antes que el rey, muere posiblemente, las crónicas dicen que murió de su enfermedad, probablemente la peste tan extendida en Castilla en esos momentos. Pues todas estas circunstancias, el abandono, la permanente concubinato, tal como tuvo su padre, por otra parte, Alfonso XI, con Leonor de Guzmán, pero entonces fue aceptado y no así, pues todo esto generó levantamientos nobiliarios encabezados por Enrique II, su medio hermano, por grandes señores de la corona, también por los infantes de Aragón, y este estado de levantamiento, de insurrección, de rebelión fue permanente. Se agudizó en los 3 últimos años. Por eso se dice que la Primera Guerra Civil Castellana, y coinciden un poco los dígitos, pues transcurrió de 1366 a 1369. Pero esos fueron los 3 últimos años donde prácticamente Enrique II se corona rey en 1366 cuando entra en la corona de Castilla. Y toma posesión, entonces, se corona prácticamente, se autocorona rey, aunque realmente hay, de hecho, hay historiadores que empiezan a establecer el reinado de Enrique II 3 años antes de la muerte de Pedro I, porque se autocorona rey. Por tanto, Pedro I no tuvo en ningún momento no tuvo sosiego, no tuvo ningún periodo de serenidad, digamos, y cuenta la crónica, cuentan las pequeñas referencias, las escasas referencias a María de Padilla, que esta concubina, su favorita, sí que le provocaba algo, sí que sí le propiciaba algún remanso, alguna serenidad que el rey, pues lógicamente, no tenía en su reinado. Exactamente. Y bueno, dentro de esa falta de sosiego, entramos en la guerra de los dos Pedros, Pedro I Claro. de Castilla con Pedro IV de Aragón. Y Claro. además, algo que he leído y que repiten muchos los personajes de novela histórica que he estado leyendo sobre la parte histórica de la corona de Aragón, de todo lo que es Sicilia, Nápoles, etcétera, que repiten constantemente que, si nos fijamos, estamos metidos ya un par de siglos antes con todavía las cruzadas, los resquicios de las cruzadas, y están luchando contra el enemigo común, que serían pues los musulmanes. Pero es que a la vez hay luchas intestinas y, por ejemplo, la guerra de los dos Pedros, básicamente, aunque habría que hablar todavía más, pero es Aragón conquista Murcia, pero luego se la disputan con Castilla, siendo que los dos reyes son cristianos y que están luchando contra un enemigo común. Y eso me llama la atención porque es verdad, estás pensando, y luego también la Corona de Aragón, que está luchando en Nápoles y Sicilia, los han excomulgado a los reyes de Aragón, Pedro II, Jaime I, está luchando contra el Papa. O sea que es una cosa De locos, es el surrealismo puro y duro, Antonio, de verdad. Claro, y Tocas además la con guerra una de los variable. dos Pedros, Claro, también. y además con una variable relevante. La guerra entre los dos Pedro desvió la atención que Pedro I quería prestar a la guerra frente al reino de Granada, Exacto, sí. porque le obligó a enfrentarse al reino de Granada y a dejar, de hecho, cuando Pedro I asesina, él lo asesinó casi de sus manos al rey Bermejo, Sí. que entonces había usurpado por otra parte el reino de Granada, le llega medio a insinuar que lo asesina porque lo distrajo de la guerra contra Pedro IV y Ya, que sí. perdió algunos castillos, perdió algunas propiedades porque tuvo que concentrar diríamos que el ejército, su intervención militar en la agresión a Granada, ¿no? Y de hecho, efectivamente, el enfrentamiento del Reino de Castilla y Aragón se ve condicionado, que Pedro I estaba tomando posiciones muy significativas en Aragón, no estoy diciendo que, pero estaba ocupando significativas posiciones en Aragón, tuvo que dejar allí a los adelantados, a los fronteros. Pero tuvo que perder, perdió, evidentemente, pues ya después se recrudeció la guerra civil y por tanto no pudo. Y llegan las alianzas internacionales, es decir, Enrique II se alía con Francia, Pedro I se alía con Inglaterra, pues lógicamente, llega el príncipe negro inglés, llega a apoyar a Pedro I, pues los mercenarios con Duke Clint apoyan a Enrique II, y por tanto ya España, el reino de Castilla, el reino de Aragón, hacen como en un descanso de la Guerra de los 100 años, como en un Sí. pequeño receso, había quien dice de un intermedio en la Guerra de Sí, los sí, 100 sí. años, pues Muy bien. transcurre la Guerra Civil Castellana. Ahí está. La denominación de Pedro I el Cruel, otra, ¿no? También el justiciero, está justificado sobre todo lo del cruel. ¿Está justificado o es una leyenda negra y un San Benito que le han querido colocar, Antonio? Fran, tú sabes como yo, y que así que mejor que yo, que la crueldad era pues la justicia medieval extrema, es decir, Sí. no extrema, quizás la justicia medieval entonces genuina, ¿no? Suelo recordar que Inés de Castro, que fue evidentemente la concubina de otro Pedro de Portugal, que infante portugués, que la tuvo como concubina y cuyo padre, pues lógicamente entendió que eso amenazaba la sucesión dinástica, pues una de las, lógicamente el padre ordenó asesinar a Inés de Castro y su hijo cuando es coronado, porque el padre fallece y es coronado, su hijo ordena que le saquen el corazón por la espalda. A los tres, diríamos, ballesteros que habían acabado con la vida de Inés de Castro, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. la condena fue sacarle el corazón estando vivos, es decir, ¿no? Sí. Ejemplos de crueldad, el ceremonioso en Aragón, Sí, es que es pues así. también tiró por un risco en Jaén, en una jaula llena de hierros agudos a modo de puñales, ¿verdad? Pues solía tirar por los riscos de los peñascos y de los cerros a los prisioneros, a los condenados, para que murieran en una crueldad extrema porque las jaulas daban vueltas, vueltas y vueltas y clavaban, ¿no? Entonces, la crueldad medieval era una justicia severa pero aceptada, ¿no? Los Exactamente, bueno, pero me el llama la atención evidente cuando que me llama la Pero atención los tíos. que siendo esta crueldad la convención, digamos, en toda la Edad Media, que hubiera un rey que le pusieran como Claro, adjetivo cruel. porque esto es lo que faltaba, lo que iba a decirte, Fran, porque yo utilizo la posverdad, y hablando de que la posverdad medieval eran los romances, es decir, los romances son una forma de posverdad medieval anticipada. Enrique II necesitaba argumentos para justificar el tiranicidio. Sí, Y sí, a sí. esos argumentos se prestó ligeramente el cronista López de Ayala, porque López de Ayala, que escribe la crónica después de morir Pedro I y cuando sirve a Enrique II, no abandona su entidad y el rigor de un historiador, no lo abandona. Sin embargo, de una manera inteligente, si se quiere, alguien diría que sibilina, deja caer un cierto fatalismo que condenaba o que explicaba la muerte de Pedro I. Exactamente, Y a sí. la vez atribuye casi un carácter redentor a Enrique II. Claro, para que esa muerte pudiese ser redimida, pudiese ser redimido quien la provoca, se extrema la crueldad del rey. No Ahí está. solamente la Sí, crueldad, sí. la lujuria, el Exactamente. egoísmo, el afán de riqueza, a veces De la poder. abulia. Y por tanto, la crueldad forma parte del catálogo de los deméritos que el rey estaba reuniendo para justificar el tiranicidio. Hay que tener en cuenta Perfecto. que el tiranicidio se Sí. justificaba también. Pues vamos a tener que poner punto final, que ahora ya pues con esto de que han quitado Skype y tal, pues tenemos que Sin limitar problema. la entrevista. Pero bueno, ¿qué te digo, Antonio? Que ha sido un verdadero placer. Gracias a tus Igualmente, amigos de Fran. la editorial Almuzara. Y nada, te deseamos toda suerte de éxitos con este nuevo libro. Y nada, que volveremos a conversar seguramente. Seguro que sí. Próximos meses. ¿De acuerdo, Antonio? Muchísimas gracias, Fran, por la confianza, la invitación y el tiempo con tus oyentes. Fenomenal. Y nosotros ponemos el punto final y ya sabes, esto ya lo tienes disponible en radioesperantia.com, el post correspondiente con el podcast, el audio, etcétera, etcétera. Vale. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.